El pasado 14 de octubre, esto es el pasado miércoles, arrancaba la vacunación, lo que se refiere al menos a la población general, en lo que es la campaña de vacunación antigripal 2020-2021. Vamos a hablar de todo ello durante los próximos minutos. Un tema que, si cabe, es de mayor interés, debe serlo cada año sin duda, pero bueno, pues, por la coincidencia, como todos conocemos, con la actual pandemia, sin duda recobra más importancia, si cabe, esa vacunación. De hecho, las autoridades sanitarias han cuentan para esta edición de lo que es esta campaña con un aumento en cuanto al número de dosis y además con una insistencia mayor para evitar, sobre todo, que cualquier persona pueda contar con bueno, lo que es el virus, en este caso de la gripe, o incluso pueda coincidir esto con el coronavirus, con la bueno, las dificultades y las consecuencias que tendría para su salud. Vamos, como decimos, a ofrecerle todos los detalles en los próximos minutos, quién debe vacunarse, cómo, cuándo, cualquier duda que se les pase por la cabeza, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico al responsable, en este caso enfermero responsable de vacunas en el centro de salud de nuestra localidad, Manuel Rodríguez, con quien hemos conversado en alguna que otra ocasión también sobre el calendario de vacunas y que hoy nos va a informar, como decimos, sobre esta campaña de vacunación 2020-2021 frente a la gripe. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y, como decimos, ofrecernos la información al respecto de un tema de grandísimo interés, como decía, siempre debe serlo, pero Manolo, si cabe aún más este año, ¿no? Claro, Juan Carlos, primero decir que esta campaña quizás sea la más importante y la más intensa que se ha producido en los últimos años debido a la situación excepcional de pandemia, como tú habías dicho anteriormente, ¿no? Ya que los grupos de riesgo de la gripe son muy similares a los del COVID. De ahí la importancia este año de vacunarse de la gripe, porque con ello vamos a conseguir que ambas infecciones a la vez no puedan ocurrir en una misma persona, ¿sabes? Descongestionar el sistema sanitario, lógicamente, si inmunizamos a más población, conseguimos que menos personas enfermas y, por tanto, tendrán que acudir menos a los hospitales y disminuir las bajas laborales, con lo cual vamos a contribuir a la economía del país que, como todos sabemos, está ya bastante mermada, ¿no? Con el objetivo fundamental de esta campaña es aumentar las tasas de cobertura. Ya el año pasado, al Distrito Sierra nos dieron, por así decirlo, un premio por haber conseguido las altas tasas de cobertura en mayores de 65 años. Uh-huh. Este año ya disponemos en nuestras neveras de 3.030 unidades de vacuna de gripe con la posibilidad de ampliarla según las necesidades. De hecho, ya se han pedido 1.500 unidades más. Uh-huh. Así que estaríamos hablando de, seguro, 4.500 dosis, sí, para nuestra localidad, un número bastante elevado, sería el más alto de los últimos años, quizás, ¿no? Aproximadamente, sí, mucho más alto que otros años. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, vamos a abordar todos los aspectos sobre esta campaña de vacunación. Lo primero, Manolo, si te parece, ¿se requiere de la indicación médica para vacunarse de la gripe? Claro, es una pregunta que nos hacen sobre todo las personas más mayores todos los años, ¿no? Antiguamente, para una persona vacunarse de la gripe tenía que ir a su médico, el médico hacía la indicación, le daba el papelito, cogía la cita y se vacunaba. Ya desde hace unos años lo único que hace falta es saber si perteneces a un grupo de riesgo o no. Si perteneces al grupo de riesgo, coge tu cita por el medio que sea y te vacunas y se acabó. ¿Cuáles serían esos medios a disposición de las personas que quieran vacunarse? Pues los medios son, se puede dar cita de forma telemática, a través de Clic Salud, a través de por internet, o a través de la aplicación de Salud Responde, o a través de incluso los teléfonos de Salud Responde o del centro de salud. Lo que pasa es que debemos priorizar las dos primeras, las telemáticas, para intentar no saturar las líneas telefónicas, porque es verdad, cuando una persona intenta acceder al centro de salud, por quizás si llamamos para coger cita para la gripe, estamos saturando las líneas. Mm-hmm. ¿Por qué debemos vacunarnos de la gripe, Manolo, todos los años? Porque el virus de la gripe muta todos los años, es decir, el virus de gripe es diferente todos los años. Entonces, al ser el virus diferente, la vacuna tiene que ser diferente para tener capacidad de inmunizar. Uh-huh.

para que se vacunen todos. Así que una Otro. novedad importante, desde luego, con respecto a años anteriores. Exactamente, una novedad importante. También se tiene que vacunar personal de farmacia, que ya el año pasado también se incluyó como personal de riesgo, el personal que trabaja con ave y cerdo. Esto simplemente es porque, para evitar el intercambio genético entre el virus de la gripe y el virus que es capaz de transmitir estos animales, la vacunación en inmovilizados y sus cuidadores. Aquí cabe mención especial en el trabajo que va a hacer la enfermería en acudir a los domicilios. Pero sí es verdad, una persona que esté inmovilizada, pero hay que saber qué es una persona inmovilizada. Una persona inmovilizada es una persona que tiene dificultades de acceso al centro de salud. Bien, porque tenga un deterioro cognitivo o un deterioro funcional. Y ahora, ¿qué son esos deterioros? Un deterioro cognitivo es una persona con un Alzheimer, una demencia, y un deterioro funcional es una persona que no puede andar. Eso es el criterio para una persona inmovilizada. También se tienen que vacunar las personas que viven en residencia, se tienen que vacunar también las embarazadas. En este caso, las embarazadas, hemos hablado con la matrona, y la matrona, cuando la embarazada acuda a su consulta para cualquier visita de las que son regladas, le va a poner la vacuna. Y también a las mujeres en puerperio, las mujeres que en los 6 meses primero después del parto se podrán poner la vacuna también, siempre y cuando no se hayan vacunado anteriormente durante el embarazo. Pues dejas ahí varias cuestiones muy importantes, todas ellas, pero como novedades. En primer lugar, lo que señalabas anteriormente, insistir en que en estos primeros 15 días la vacunación, esas citas, están enfocadas exclusivamente a personas mayores de 65 años y personas de riesgo. Así que, de riesgo, sí. Claro. Y por tanto, ya a partir del 30 de octubre es cuando se debería coger cita para el resto de población de riesgo a la que va destinada la vacunación. Exactamente, los menores de 65 años con factores de riesgo que estén dentro de los criterios de vacunación de la gripe. Y otras fechas que has comentado, que apuntabas anteriormente, ¿no? Muy importante el caso de los maestros y profesores de colegios e institutos que van a tener esos 2 días, 6 y 9 de noviembre, comentabas, y para ellos no les hace falta coger cita, digo, por si nos están escuchando, algún familiar o que se lo pueda comunicar, están reservados para esos colegios y a institutos en cada jornada. Exactamente, van a acudir sin cita, en ese horario y esos días, y se les vacunará y se acabó. En otros años, las farmacias han contado con dosis de la vacuna frente a la gripe. Creo que este año, desde el principio, las autoridades sanitarias han hecho que solo puedan distribuirse o solo se cuente con ellas a través de los centros de salud y los centros hospitalarios, ¿no? Exactamente. Otros años la farmacia privada podía vender la vacuna de la gripe a la población que lo quisiera, y este año no es así. Se ha centrado todo a través del organismo público y en principio es así. Supongo que, claro, a medida que vaya pasando el tiempo y que toda la población prioritaria se vacune, quizás, bueno, pues esto ya habrá que verlo, se pueda abrir la mano más hacia el resto de población que lo desee, ¿no? Pues yo supongo que sí. La verdad que eso no me compete a mí, supongo que sí. Bueno, pues ¿cómo se va a realizar, Manolo, la captación para la vacunación en el centro de salud? Bueno, pues Juan Carlos, como te dije anteriormente, la gente puede coger cita a través de forma telemática, como te dije, por Clic Salud, por el Internet y por Salud Responde. Y también, eso te lo dije anteriormente, y además, aprovechando cuando una persona acude al centro de salud para cualquier otra circunstancia, yo qué sé, para hacerse el Sintrón, para ponerse una intramuscular, algún tipo de medicación, hacerse una prueba de glucemia, enfermería va a aprovechar y le va a poner la vacuna de la gripe. Eso es lo que nosotros llamamos como acto único. Y también enfermería, cuando conocemos de gente, de personas que son personas de riesgo pero que no cogen cita, entonces nosotros directamente vamos a ir al domicilio y le vamos a ofertar la vacuna. Ese es, por ejemplo, el caso de una abuelita que vive sola y que ya sabemos que no va a coger cita para la vacuna de la gripe, pues vamos a ir al domicilio y se la vamos a poner. O sea que incluso a domicilio también se tiene previsto realizar en esos casos concretos. Claro, eso es todos los años. Enfermería todos los años acude a domicilio, como ya he dicho, a las personas inmovilizadas y las personas que cumplen este criterio, personas que, ya te digo, viven solas, que a lo mejor no cogen cita para nada, pero nosotros sabemos qué personas son, entonces nos acudimos a su domicilio y le ofertamos la vacuna. Otra cuestión, por ejemplo, relativa a nuestra localidad, ¿dónde se va a realizar esa vacunación en el centro de salud y en qué horario? pues eso es muy importante, porque ahora con el estado de pandemia que nos encontramos, es importante saber dónde está ubicado, para que la gente no esté dando vuelta por el centro de salud, con el consiguiente riesgo para la población y para el personal sanitario, ¿no? Este año se va a hacer en el laboratorio que donde sacamos la sangre, en la segunda planta, pues ahí está colocado el centro de vacunación. El horario es de lunes a viernes, de lunes a jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 3 menos cuarto, y después desde las 3 hasta las 8 menos cuarto. De momento ese es el centro que hemos puesto para vacunación. Si hiciera falta colocar otro centro de vacunación, otro punto de vacunación dentro del centro de salud, lo pondríamos retirado de este, para evitar las aglomeraciones de la gente. Está claro que en el apartado logístico también, ¿no?, de preparación de todo lo que es el desarrollo de la campaña, pues también, lógicamente, la cuestión de la actual pandemia tiene mucho que ver y se intentan evitar, como decía, ¿no?, en la medida de lo posible, las aglomeraciones. Por eso también, ¿no?, pedir la colaboración de claro, bueno, pues todas las personas que vayan a vacunarse para ir a su hora concretamente, etcétera. Claro, intentar eso, que vengan con su cita y que vengan a su hora, no media hora antes, porque entonces si no se acumula la gente en los pasillos, se acumula la gente en las salas de espera, y lo que pretendemos conseguir, pues se echa todo abajo. Hablando de esta edición de la campaña de vacunación 2020-2021, ¿cuáles son las principales novedades en general este año? Bueno, pues la principal novedad es que se han adquirido nuevas vacunas, es decir, el SAS ha adquirido las vacunas más adecuadas a cada grupo de edad y a cada condición de salud. Por un lado, se han adquirido vacunas de inmunogenicidad aumentada, que estaba destinada a las personas más vulnerables, es decir, las personas que tienen menor capacidad de generar inmunidad, como son las personas ancianas, ¿no? En este caso se han adquirido las Fluzone, que es una vacuna de una alta carga antigénica y que se va a poner en la residencia en los mayores de 75 años, y la Shiroma, que es otro tipo de vacuna, se va a poner en los mayores de 65. Además de estas, se han adquirido otra serie de vacunas, que es una vacuna que protege contra dos cepas de la gripe A y otras dos cepas de la gripe B, que se va a colocar en menores de 65 años, como son la Bacigric, la Influvac y la Shiroflu. Otra principal novedad es que, como ya te dije anteriormente, se ha aumentado la cobertura de vacunación, se pretende vacunar a más gente. Además, se ha adelantado la fecha de vacunación a otros años, con el objetivo de que la gente esté inmunizada mucho antes de que llegue la gripe. Sí. Y ya que también he dicho en algún momento anterior, se han incluido nuevos grupos de riesgo para poder vacunarse, como son las personas mayores de 6 meses con hipertensión anterior. Antes la hipertensión arterial no pertenecía al grupo de riesgo y ya lo hemos incluido. Las mujeres durante el puerperio, que ya lo dije anteriormente también. Los profesionales de centros educativos, los maestros, como te dije anteriormente. Y las personas entre 6 meses y 64 que conviven con mayores de 65 años. Con lo cual el abanico es ya bastante amplio para la vacunación contra la gripe. Así que estamos hablando de una... Sí, Manolo. Exacto. Además de esta novedad, tendríamos que recordar también la que ya se incluyó el año pasado, que es la vacunación contra el neumococo, que me parece importante recordar, la vacunación con la vacuna de Prevenar 13. El año pasado se vacunó a las personas nacidas en 1954, y este año ya se va a ampliar a las personas nacidas en el 54 y en el 55, conforme vayan cumpliendo 65 años de edad. En este caso, el criterio no es la patología, el criterio es la edad. Simplemente por ser del 54 o del 55 deben de vacunarse de la Prevenar 13. Otra persona que te tiene que vacunar de la Prevenar 13, las personas de cualquier edad con riesgo de padecer enfermedad neumocócica invasiva, que esté dentro de unos criterios establecidos. No todas las personas mayores de 5, sino que estén dentro de unos criterios. Y otras personas que se tienen que vacunar son las personas que viven en residencia. Simplemente por ser de residencia, por estar institucionalizado. He dicho los grupos de riesgo, me parece importante también decir cuáles son los grupos de riesgo. Hay tres grupos de riesgo: los de riesgo del grupo 1, que son los inmunodeprimidos, los del grupo 2 son los inmunocompetentes, y los grupos del nivel 3, que tienen un riesgo moderado, que son los que más nos vamos a encontrar. Entonces, enfermería, en función al grupo de riesgo en que se encuentre, pues pondrá la Prevenar 13, o incluso cuando tiene un riesgo más alto, pertenece a un grupo de riesgo más alto, pondrá este año la Prevenar 13 y dentro de un año, el año siguiente, pondrá la Neumo 23. Y te digo más, incluso si ya el riesgo es mucho, mucho, mucho más alto, pondrá la Prevenar 13 este año, al año la Neumo 23 y a los 5 años pondrá un recuerdo de la Neumo 23. esta vacuna se puede poner en el mismo acto vacunal, me refiero, la vacuna de la gripe se pondrá en un brazo y la Prevenar 13 en el otro, siempre y cuando no se haya vacunado previamente, no se haya puesto una vacuna anterior a la Prevenar. Así que muchas personas mayores pueden decir, bueno, ¿por qué el año pasado me pusieron dos vacunas y este año claro, una sola? Bueno, a la persona que me pusieran dos ya no le hace falta porque ahí está la de la gripe y la Prevenar 13. Exactamente. El año pasado, como nunca, esa persona se vio en su historia de vacunación, en su historial de vacunación, que no tenía puesta la Prevenar 13, pues se aprovechó, se le puso la gripe y se le puso la Prevenar 13. Ya este año, como ya la tiene puesta, pues ya no se la tiene que poner. Esa es para toda la vida. Solo habría que poner la vacuna de la gripe. Esa sí hay que ponerla todos los años, como ya vimos anteriormente. Así que este año, los que van a llevarse esa doble vacunación serán las personas nacidas entre los años, decía, 54 y 55. Sí, esas personas que están nacidas en el 54 y en el 55 se van a vacunar simplemente por haber cumplido 65 años de edad. Es decir, este año, el factor de riesgo en este caso es simplemente haber nacido en el 54 o en el 55. Y además, estas personas pues, se van a vacunar todas las que te he dicho anteriormente. Los menores, las personas de cualquier edad que estén dentro de algún grupo de riesgo. Cuando hablamos de la vacuna frente a la gripe, siempre hay personas reacias por aquello de las posibles contraindicaciones. Si te parece, nos quedamos también en ello, un poco en el marco general. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones y precauciones, ¿no?, para la vacuna de la gripe? Bueno, como contraindicación general a la vacuna de la gripe es los menores de 6 meses no se pueden vacunar de la gripe y las personas que tengan hayan tenido alguna reacción alérgica grave a alguna vacuna anterior o algún componente. Una vacuna anterior me refiero de la gripe, o algún componente de ello, por ejemplo, las personas que son alérgicas al huevo, porque la vacuna de la gripe tiene proteína de huevo. Eso no es una contraindicación, es una precaución, es decir, las personas que son alérgicas al huevo se pueden vacunar de la gripe. ¿Cuándo tenemos que tener precaución? Pues cuando una persona tiene fiebre o está sufriendo un proceso agudo o un proceso grave, lo único que hacer es esperar un poco a que la persona mejore y vacunar posteriormente. Ahora, si la persona lo que tiene es un proceso leve, un catarrillo, cualquier cosita de esta, se puede vacunar de la gripe perfectamente. Ahora, las personas que son alérgicas al huevo, ¿no? Si la persona lo que tiene una reacción leve a la alergia, por ejemplo, una pequeña urticaria, se vacuna directamente y sin problema. Ahora, la persona, por ejemplo, que tuvo dificultad respiratoria o que precisó adrenalina, se puede vacunar. Lo único que la precaución que hay que tener es que se tiene que vacunar en el centro de salud, pero se tiene que esperar media horita después allí para esperar si le aparece algún tipo de reacción, ya que allí tenemos todo el material adecuado y todo lo adecuado para atender la urgencia. Otras personas que también habría que tener precaución son las personas que están anticoaguladas, es decir, las personas que toman Sintrón. Eso es simplemente por el mayor riesgo de sangrado y de hemorragia. En este caso, simplemente lo que habría que decirle es que cuando le pinchemos, que se apriete durante 2 minutos la zona de punción, que se aplique frío y que inmovilice un poco el brazo para evitar los hematomas. En las personas que son hemofílicas, por ejemplo, es decir, que tienen trastorno de la coagulación, habría que ponerle la vacuna de la gripe lo antes posible después de ponerse el tratamiento. Y mención especial en las personas, en este caso, y como estamos en pandemia, son las personas que tienen COVID o que han tenido COVID o que son contactos estrechos de una persona con COVID, ¿no? En este caso, el factor de riesgo no es tener COVID, el factor de riesgo es pertenecer a un grupo de riesgo. La indicación de vacunación es pertenecer a un grupo de riesgo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene COVID, habrá que esperar a que termine su periodo de aislamiento y una vez que termine el periodo de aislamiento, vacunarla. Y las personas que son un contacto estrecho de un COVID, lo único que habrá que esperar es que termine su cuarentena y una vez que termine su cuarentena, pues se vacuna de la gripe y se acabó. Bueno, pues todo ello desde luego a tener en cuenta. De todas formas, insistir, ¿no?, en ese mensaje de que lo que son efectos adversos son muy raros, ¿no?, son excepcionales y por tanto, bueno, toda la población que tenga que vacunarse tiene que tener muy claro que debe hacerlo y desde luego no retraerse por esa posibilidad, ¿no?, de contraindicaciones. Claro. Las contraindicaciones son mínimas. En principio, ya que te digo, los menores de 6 meses, lo único que no se pueden vacunar de la gripe, el resto de la población tiene y debe vacunarse la población si está dentro de los grupos de riesgo. Hablando de los más pequeños, Manolo, ¿qué deben saber los padres, ¿no?, cuando hablamos de la vacunación también de la gripe en niños? Sí, bueno, los padres deben de saber que los niños que se deben vacunar, los que estén dentro del grupo de riesgo, y es importante saber que un niño que tenga menor de 9 años que no se haya vacunado anteriormente, un niño menor de 9 años que no se haya vacunado anteriormente, tiene que ponerse una dosis de vacuna de gripe ahora y otra a partir de las 4 semanas, ¿vale?, para reforzar la inmunidad, ¿vale? Ahora, un niño mayor de 9 años se haya vacunado anteriormente o no se haya vacunado anteriormente, simplemente una dosis como la del adulto y se acabó. Sí, es un caso también muy concreto, pero que puede llevar a dudas, ¿no?, a los padres, ¿por qué a mi hijo tal año le pusieron dos vacunas, claro, o a mi hijo de esta edad sí y al otro mayor no? Claro, porque la diferencia está en eso, en los menores de 9 años que no se han vacunado anteriormente, solo que se ponen dos dosis. ¿Y cuál sería el procedimiento de vacunación cuando la persona llega al centro de salud? Si te parece, nos ponemos en el caso, ¿qué pasos se darían hasta esa vacunación? Bueno, lo importante es que la persona venga con su cita y que acuda a su hora, como ya me he dicho anteriormente, para evitar las aglomeraciones, que acuda solo a ser posible, a no ser que sea una persona dependiente que tendrá que venir con un acompañante, o si es un niño o una niña que tiene que venir con su padre o con su madre, ¿no? Una vez que entre la consulta, el enfermero comprobará su nombre y comprobará su historia de salud, comprobará cuál es su cobertura de vacunación, y si hay alguna vacuna que le falta o alguna vacuna que no está completa, podrá completarla este acto también. También le preguntará si se ha vacunado anteriormente y el por qué, si tiene alergia a algo, y comprobará dentro de su historia si está dentro de los grupos de riesgo para vacunación. Eso es importante saberlo también, porque en principio la vacuna de la gripe está indicada para uno de riesgo, para los grupos de riesgo, no para toda la población, ¿no? El enfermero registrará en su historia de salud la vacuna para que quede constancia en su historia, y por último elegirá de entre las vacunas que tiene la que va más adecuada a su edad y a sus condiciones de salud. Pues todo ello acudiendo al centro de salud y dirigiéndonos directamente hasta esa segunda planta del laboratorio. Exactamente. No hay que hacer ningún trámite previo, todo lo contrario, lo mejor es e ir de forma directa, como decíamos, a la hora justa, para evitar corrillos, aglomeraciones en determinados puntos o más gente de la debida en zonas donde no se debe, ¿no? Exactamente, lo importante es eso, que la persona venga a su hora y que directamente suba a la segunda planta del laboratorio y allí estará el enfermero esperando para vacunarlo. En este sentido, esa es una de las mejores formas, supongo, ¿no?, que tienen los usuarios para colaborar en esta campaña de gripe, ¿no? Claro, es lo que te he dicho anteriormente, que coja cita a su hora, de que no se esté media hora dando por el centro de salud y nada más. Y antes de concluir, Manolo, porque yo creo que hemos ido repasando los aspectos más importantes a tener en cuenta, pero ¿cuáles son las medidas higiénico-sanitarias, ¿no?, para evitar contagiarnos de la gripe y transmitirla? Hablamos del COVID, evidentemente, que hay que tenerlo muy en cuenta, pero en el caso concreto de la gripe, ¿cuáles tendrían que ser esas medidas que me imagino que irían muy en la línea, ¿no? Pues exactamente, ahora mismo estamos muy acostumbrados con el COVID, así que las medidas son prácticamente las mismas, es que cubrirse la boca y la nariz con un paño desechable al toser y estornudar, mantener las manos limpias con agua y jabón, y si no tenemos agua y jabón, solución hidroalcohólica, que ahora por todos lados hay solución hidroalcohólica, no tocarnos ni los ojos ni la nariz ni la boca, evitar el contacto estrecho con una persona que esté enferma, si nosotros enfermamos, quedarnos en casa, y limpiar y desinfectar la superficie que tocamos más habitualmente. Y una cosa que sí me gustaría decir es que es importante que la gente sepa que la gripe es una infección vírica, no es una infección bacteriana. Entonces, los antibióticos no sirven para nada. Lo que sí es importante es que tomemos algo para aliviarnos los síntomas, simplemente un anticatarral o un antitérmico para quitarnos la fiebre o un antitusígeno para quitarnos la tos o aliviarnos la tos, y nada más. Los antibióticos en este caso no sirven para nada. Pues a tenerlo en cuenta, lo cierto es que con esta serie de aspectos que hemos abordado, como la mayor cobertura, la vacunación que se pretende este año, más las medidas preventivas que en principio, de hecho, todos debemos cumplir por el tema de la COVID, Todo esto debería contribuir a que, desde luego, hubiese muchísimos menos contagios este año, de gripe, ¿no? Claro, esa es la idea, que haya mucho menos contagios de gripe por todo el problema del COVID que tenemos actualmente. Hmm. Para que no vayan a convivir el virus de gripe y el virus del COVID en una misma persona. Pues ahí queda toda la información sobre esta campaña de vacunación antigripal que arrancaba el pasado 14 de octubre, previamente para lo que son los centros residenciales, el personal sociosanitario, bueno, pues ya se había puesto en marcha, pero en definitiva estamos en estas primeras jornadas de esta edición de la campaña de vacunación y si te parece, Manolo, aunque lo hemos comentado en varias oportunidades, insistir, ¿no?, en la necesidad de la colaboración de todos para que este operativo, este proceso que siempre, bueno, supone la afluencia de muchas personas, bueno, pues si cabe con las limitaciones, los problemas derivados de la COVID-19, tenemos que intentar colaborar entre todos para que se desarrolle lo mejor posible, ¿no? Claro, una colaboración por parte de la ciudadanía y todo irá súper bien en la vacunación. Más de 4.500 dosis, 3.000 que cuenta ya el centro de salud, como nos comentaba Manuel Rodríguez, y otras 1.500 que ya se han solicitado para dar respuesta a todas las personas a las que va destinada esta campaña de vacunación. Pues Manolo, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, en principio yo creo que está abarcado todo lo que yo quería decir. Pues nos quedamos con esa información importante, de interés para todos. Así que te agradecemos desde luego, enfermero responsable de vacunas en el Centro de Salud de Ubrique, Manuel Rodríguez. Lo dicho, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros, Juan Carlos.